El sentido de responsabilidad. Rubí, 3 de septiembre de 2011. Conocemos los sentidos que caracterizan la conciencia humana encarnada. Sabemos que aportan la información suficiente para que el cerebro la coordine y la mente acabe procesándola y extraiga una síntesis. Sabemos que son necesarios para llevar a cabo el proceso de una vida manifestada, ya sea una vida humana o animal. No obstante, todavía nos falta profundizar en ese sexto sentido, la mente, para poder hacernos una idea clara de cómo funciona el ser humano. Si solo seguimos la pauta de los 5 sentidos conocidos, vista, olfato, gusto, oído y tacto, no conseguiremos nunca entender la misión del ser humano, pues éste, a pesar de que los comparte con el resto de animales, se diferencia de estos en que los puede coordinar a través de la mente, extrayendo una síntesis clara de los mismos y puede elaborar las razones suficientes para hacer asimilable el medio donde se desenvuelve. Esta capacidad la tienen los animales en estado instintivo. El ser humano sería algo más que eso. Sería la consecuencia lógica de haber activado la mente y haber alcanzado un punto de tensión interna capaz de hacerle entendible el medio donde habita y se desenvuelve. Para empezar a hablar del sentido de responsabilidad, deberíamos hacer una pequeña reflexión sobre los valores que sustentan a la propiamente dicha responsabilidad. Estas cualidades, valores en sentido personal, aunque semánticamente tengan acepciones distintas, serían los signos externos de unas conciencias en manifestación, indicando con ello al ser humano de nuestros días los valores a través de los cuales desarrolla su sentido de responsabilidad, que varían de acuerdo a ciertos patrones, ya sean estos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y o medioambientales. Sin embargo, como veremos más adelante, los valores dominantes en un ser humano pueden y deben ser reinventados o transmutados para amoldarse mejor a los nuevos tiempos sociales o porque la conciencia personal está ejerciendo una fuerte presión, ya sea esta consecuencia de un cambio profundo que se está avivando, de la continua búsqueda de uno mismo, del estudio y reflexión esotérico-espiritual o de la simple decisión personal de buscarse a sí mismo, como también puede ser descrito el proceso. Así, a lo largo de la historia inmediata, se pueden apreciar cambios radicales en todas las áreas de la sociedad. Por poner ejemplos fáciles de recordar, podríamos hablar del cambio en los valores políticos, dando origen en un pasado muy reciente al actual sistema democrático de nuestro país. Sin embargo, si la memoria no nos falla, veremos que no hace tanto tiempo que se decía todo lo contrario, que la democracia no era la solución para los pueblos y que era mejor un régimen autocrático dictatorial donde el pueblo fuera una mera comparsa de los caprichos o designios de sus dirigentes o del dictador de turno. Este pensamiento, aunque ahora parezca difícil de aceptar, ha sido sustentado por millones de compatriotas durante bastantes décadas. Que ahora se considere un error es motivo suficiente para felicitarse, pero no por ello debemos de dejar de hacer el correspondiente análisis personal de la cuestión, pues si de este análisis no se hace a nivel personal, de nada servirán las reflexiones de los comentaristas o intelectuales de turno. Estos nos pueden ofrecer datos, conocimientos, pero la reflexión final la debemos hacer nosotros mismos, si no,